hicieron silencio en sus redes sociales, no dijeron nada. ¿Qué sindicato armaría cada signo, como así armaron los del signo de Capricornio? Vos andás notando la letra de la canción en donde puedas. ¿Cuáles serían sus reclamos para llevar adelante la transformación de los derechos que tienen vulnerados cada uno de los signos?